La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. La radio argentina celebra sus 100 años. Y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. ¿Qué les parece, amigos oyentes, si ingresamos en la segunda parte de nuestro programa de hoy, en el cual continuamos nuestro homenaje al centenario de la radio argentina y en esta ocasión seguimos revisando la generosa historia de LR1 Radio El Mundo? LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Hemos podido compilar mucho material sobre esta histórica emisora argentina, hemos logrado importantísimas entrevistas, algunas de las cuales ya han salido al aire, y la cantidad de material recopilado nos ha dado también el privilegio de, por supuesto, evocar a una de las emisoras más representativas de nuestro país, LR1 Radio El Mundo. Seguramente muchos de ustedes recordarán los gongs o las músicas características que identificaban a cada emisora. Efectivamente, yo era muy pequeño cuando todavía se utilizaban los gongs habitualmente, pero los recuerdo, y justamente nuestro común amigo y colaborador habitual de La Rosa de Tokio, Rubén Guillermo Margenet, nos va a hablar de ello. Quiero hablarles hoy acerca de un efecto sonoro que distinguió durante años a Radio El Mundo. Me estoy refiriendo al gong y quiero hacer al respecto un breve comentario sobre los antecedentes de esta invención radiofónica. El gong nace como señal acústica que indicaba la hora y después se fue aplicando como separador entre un programa y el siguiente. Según cuenta Ricardo Gallo en su libro La Radio, ese mundo tan sonoro, muy recomendable, el gong es un invento argentino. Primero lo utilizó Radio Argentina para identificarse, dar los cuartos de hora, las medias horas y la hora exacta, golpeando una lata de aceite. LOX Radio Cultura, que es la segunda emisora en Argentina, diciembre de 1922, hacía lo mismo golpeando una olla. También se usaba una sartén, quiere decir que los utensilios de cocina en aquella época eran indispensables también para la radio, ¿no? Acá hago un paréntesis, Omar, porque les quiero contar una anécdota. Precisamente era el Trus Joyero Relojero, la firma que anunciaba la hora exacta de relojes Elección a través de Radio Cultura, haciendo sonar la olla cada noche a las 22. Pero en realidad no había hora oficial, y eso también tiene su historia. Resulta que el presidente Marcelo T. de Alvear, una mañana, pasó frente a la Torre de los Ingleses y comprobó que la hora de su reloj no coincidía con el del campanario. Entonces, él confió en la hora de la calle y rectificó la suya, pero cuando llegó a la Casa de Gobierno se dio cuenta que la hora correcta había sido la de su reloj. Entonces, llamó a su ministro del Interior y le preguntó: «Dígame, ¿quién se encarga de la hora oficial en el país?». «Nadie, señor», le contestó el hombre. A partir de entonces, Alvear decretó que la hora oficial sería transmitida por el Observatorio Naval, dependiente del Ministerio de Marina. En el año 1924, LOY Radio Nacional, que después fue la Radio Belgrano de Yankelevich, adoptó 5 botellas llenadas, algunas con agua, otras con arena, y más tarde se emplearon instrumentos musicales como el triángulo y el xilofón. Hasta que en 1936 el ingeniero Graziani inventa el gong electrónico automático que comenzó a usar el R1 Radio El Mundo de Buenos Aires. Fue la primera emisora de la Tierra en utilizarlo y que, se dice, fue copiado por la BBC de Londres en 1941 y que, imaginen ustedes, ¿no?, se expandió por muchos países del mundo a través de la onda corta. Eran cuatro notas, la, fa, en distintos tonos. Después, ese gong se grabó en disco de vinilo y el mismo operador lo sacaba al aire. Luego, Salvador Molé y más tarde José Corriale lo ejecutaron en vibrafón y lo copiaron sucesivamente a la placa impresa, hasta que, al comenzar la década del 50, el músico Jorge Kenny, que era integrante de la Orquesta de Tango de Buenos Aires, reprodujo ese gong con órgano electrónico que Radio El Mundo utilizó durante 30 años, es decir, hasta la década del 80, cuando fue privatizada. Ese gong de Radio El Mundo originalmente era el principio y el final de un vals compuesto por el maestro Alberto Castellanos, que indicaba respectivamente la apertura y cierre de transmisión. Además, ese vals pasó a ser la cortina musical que anunciaba una noticia, y la síntesis de ese vals, me estoy refiriendo al gong solamente, como dije antes, indicaba la separación de los programas. De la misma forma, Kenny hizo el gong de LR4, Radio Splendid. Un dato más, Omar. Cuando se crean las cadenas, las emisoras adheridas del interior no solamente copian el estilo de los programas de la estación cabecera y el ritmo de los locutores capitalinos, sino que además utilizaban el mismo gong. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, sus ondas cortas LRX, LRX1 y su red azul y blanca de emisoras argentinas. Las tres emisoras más importantes de la ciudad de Buenos Aires, es decir, Radio Splendid, Radio Belgrano y Radio El Mundo, contaban con emisoras en el interior del país que retransmitían parte de su programación y a las cuales se las conocía como filiales. Cuando la sanción de la ley 14.241 del año 1953 organiza la radiodifusión nacional y crea tres grandes cadenas de emisoras privadas. Una de ellas es la Red Azul y Blanca de Emisoras Argentinas, que de alguna manera tenía como emisora central la LR1 Radio El Mundo. Y ahora vamos a adentrarnos un poquitito más en esta red. La otra era la Red Argentina de Emisoras Splendid, como bien señalaste vos, estaba de alguna manera capitaneada por LR4 Radio Splendid. Y era común también escuchar hablar de RADES cuando se referían a esta red de estaciones. Y finalmente estaba la primera cadena argentina de broadcasting, que tenía como emisora cabecera a LR3 Radio Belgrano. Respecto a la Red Azul y Blanca de Emisoras Argentinas, que es lo que nos interesa, podemos indicar que estaban dentro de este listado como filiales LT3 Radio Serialista, LT5 Radio Chaco, ahora devenida en Radio Nacional Resistencia, LT9 Radio Brigadier López, LT15 Radio Concordia, LU4 Radio Comodoro Rivadavia, LU6 Emisora Atlántica de Mar del Plata, LU7 Radio General San Martín de Bahía Blanca, ahora desaparecida, LB3 Radio Córdoba, LB5 Radio Los Andes, LB8 Radio Libertador de Mendoza, LB13 Radio San Luis, ya desaparecida, LW7 Radio Catamarca, hoy convertida en Radio Nacional Catamarca, LW8 Radio Jujuy, y también estaban acá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquel momento Buenos Aires simplemente, LS10 Radio Libertad, luego convertida en Radio del Plata, LR6 Radio Mitre y la también desaparecida LR9 Radio Antártida. LR1, LRX, LRX1 Radio El Mundo de Buenos Aires y su circuito de emisoras del interior. En cuanto a la cadena que integró Radio El Mundo, la denominada Red Azul y Blanca de Emisoras Argentinas, no puedo menos que hablarles, siendo que estoy aquí en Rosario, de una de sus afiliadas. La primera broadcasting organizada oficialmente en Rosario fue por iniciativa del Centro de Acopiadores de Cereales Rosario, entidad fundada en marzo de 1920, que luego adoptó el nombre de Sociedad Rural de Cerealistas. Y me estoy refiriendo a la que también fue la primera emisora del interior argentino, Radio Sociedad Rural de Cerealistas, cuya primera emisión ocurrió el 4 de octubre de 1923. Por entonces, Rosario era una importante ciudad cerealera y Puerto Mundial. Al comienzo fue simplemente una emisora de información para los acopiadores que cada mediodía se enteraban de las cotizaciones de los cereales y la hacienda en Rosario y Buenos Aires. Primero fue F2, indicativo que le otorgó el Ministerio de Marina. En 1927 pasó a LOG y a fines de 1928 se le asignó la característica actual, LT3. En 1950 inaugura su nueva y actual sede de la calle Balcarce 840, pasando a identificarse como Radio Serialista. En 1953, la emisora es vendida a la empresa Aines, propietaria en aquel entonces de Radio El Mundo. Antes de pertenecer a la red de Radio El Mundo, LT3 ya había experimentado como filial de Radio Prieto, Radio Argentina y Radio Fénix, diariamente entre las 20 y las 23. Pero una reglamentación de 1929 restringe las retransmisiones simultáneas y por no cumplirla, Radio Serialista fue suspendida. Sin embargo, en plena vigencia de la prohibición, Jaime Yankelevich crea a partir de LR3 Radio Nacional, que luego fue Radio Belgrano, la primera cadena argentina de broadcastings y fue LT3 Radio Serialista una de las cuatro filiales del interior. Las otras eran LB2 de Córdoba, LB4 de Mendoza y LU2 de Bahía Blanca. Y ya en 1934 es Radio Splendid la que extiende su mensaje a través de varias emisoras del interior, incluso del exterior. Una de esas emisoras es también LT3. Inclusive LR6, Broadcasting La Nación, hoy Radio Mitre, también conectaba diariamente con la emisora rosarina. Estas retransmisiones simultáneas fueron circunstanciales y transitorias hasta que se afirmaron las cadenas estables. Entonces, Radio El Mundo y su red azul y blanca de emisoras argentinas se embarca en una competencia sin tregua con la cadena de Radio Belgrano. Y se da el caso que algunas estaciones del interior que en un momento pertenecían a una, luego pasan a otra. Siempre dentro de un manejo comercial dominado por Buenos Aires. Alguien dijo que el sistema de las cadenas no surge guiado por un espíritu de generosidad hacia el interior, sino por un criterio mercantilista. Esto, textual, pertenece a la revista Sintonía, número 133, de noviembre del año 1935. De modo que la trascendencia de los artistas porteños a través de cadenas radiales como la de Radio El Mundo significó también que desfilaran personalmente por la radio rosarina, como Carlos Gardel, Azucena Maizani, Mercedes Simone, Atahualpa Yupanqui, Tania, Santiago Devín, Tita Merelo, Libertad Lamarque y muchos otros. Vamos a escuchar la apertura de transmisión de LT3 de Rosario, cuando todavía era filial de Radio El Mundo. La mañana comienza a cobrar su ritmo habitual. El músculo y el cerebro se ponen en marcha para seguir construyendo la patria. LT3, Radio Serialista de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, con estudios y administración en Balcarce 840 y planta transmisora en Villa Gobernador Gálvez, llega a usted a través de sus 1160 kHz para acompañarlo en tan grata tarea. Tenga una jornada placentera en este nuevo día que nos regala la vida. Un tiempo que compartiremos de lunes a domingos a partir de las 6 de la mañana. En 1951 nace en la Argentina un nuevo competidor de la radio, la televisión, con LR3 TV Canal 7. Y un competidor muy poderoso. Y sí, efectivamente, la televisión en la Argentina se inicia en 1951, respondiendo a una política estatal desarrollada por el gobierno del general Juan Domingo Perón. Así tenemos, Omar, que de la mano de Jaime Yankelevich se produce la primera transmisión que tuvo lugar desde LR3 Radio Belgrano. Desde ahí se hizo la primera transmisión de televisión, con los mismos locutores que hasta el momento trabajaban para esa emisora. Sabés que la antena estaba instalada en el Ministerio de Obras Públicas. Lo que se transmitió fue el discurso de de la señora Eva Perón en los actos centrales de la Plaza de Mayo. En ese único canal estatal, Canal 7, se irían formando artistas, técnicos, camarógrafos y directores, la mayoría de ellos provenientes del mundo del espectáculo y que luego se fueron incorporando a los distintos canales de televisión privados que fueron apareciendo con el transcurso de los años. Y vos sabés que en aquella época los programas se emitían por la noche y en vivo, lo cual, bueno, trae todo un anecdotario de equivocaciones y problemas que surgían directamente al aire. Obviamente, con la masificación de la venta de aparatos de televisión, se consolidó una competidora muy fuerte para la radio y, lógicamente, las emisoras debieron también transformar o modificar los formatos de programación que tenían en el aire hasta entonces. En realidad, con el paso del tiempo, radio y televisión se fueron complementando recíprocamente. Pero, por supuesto, la radio dejó de ocupar ese lugar privilegiado que había tenido hasta ese momento y pasó a cumplir un rol distinto. Se convirtió en una herramienta de comunicación muy distinta, muy diferente, y es lo que hoy la conocemos. Luego, por supuesto, aparece la frecuencia modulada y con ello el cambio fue muchísimo más rotundo y los contenidos vuelven a remodificarse. Héctor Larrea analizó cómo llegó la televisión a la Argentina, produciendo grandes cambios en la radio. Ese era el año, creo que 59, cuando la televisión empieza a hacerse fuerte. Y para fines de esa década, la radio pierde el liderazgo de los grandes avisadores y comienza a dejar de haber artistas contratados, disuelve sus elencos de radioteatro, disuelve sus elencos de orquesta estable, que eran todos empleados de la radio en relación de dependencia, tanto el radioteatro como las orquestas, la orquesta estable, que se reducía o se agrandaba según a quién tuvieran que acompañar. Por lo general, muy buenas orquestas con excelentes directores, hacían muy buena música. Ese era el año 58 o 59, creo que 59, que la radio se desorienta, porque no sabe qué le está pasando. Sabe, sí, que toda la inversión se va yendo a la televisión cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero no entiende qué es lo que tiene que hacer. Hasta entonces, los programas, los de mayor éxito, iban a las 9 de la noche. La radio pierde la noche. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? No se daba cuenta. Y aquí aparece en el medio, esto es nada más que mi opinión, se puede estar de acuerdo o no con ella, aparece una figura que interpreta el cambio y le pone la bisagra a la radio matinal. Una figura que gozaba de una popularidad en radio y en televisión. Esa figura se llama Cacho Fontana. E inventa el Fontana Show a las 10 de la mañana por Radio El Mundo. Del Diccionario Mundial de la Calidad y la Preferencia extraemos la B y yo la A y también la Y y la E y la R para formar la sigla que en 117 países respalda los productos preferidos y favoritos de grandes y chicos. Bayer. Bayer. Que en Argentina y para su producto Café Aspirina presenta su programa exclusivo Viva la Vida con Café Aspirina. Viva la Vida con el... En su cuarto año. Siempre por Radio El Mundo. Cacho Fontana. es la primera gran figura de popularidad nacional, total y absoluta, un animador al nivel de un artista, de un músico, de un cantante, solicitado, fotografiado, buen mozo, de buen porte, excelente profesional, que inventa con el Fontana Show, a mi criterio, la bisagra para que la radio cambie y empiece a darse cuenta que sus valores están. Lo que pasa es que hay que cambiarlos de lugar y de estilo. Desgraciadamente no pudo ya contratar orquestas, no pudo contratar elencos radioteatrales, pero se introduce en la radiotelefonía a través de Cacho el concepto de gran programa matinal detrás del cual fuimos todos los que hicimos programas matinales. Fontana Show, Fontana Show. Buenos días, Abel Santa Cruz. Buenos días. ¡Oh! Este coro que usted tanto utiliza lo ha recibido. El plagiario. ¡Qué ojo! Pero lo declaramos. ¿Cómo le va, Abel? Buenos días. Muy bien. Muy y bien, bienvenido gracias. A esta charla. Evidentemente, el Fontana Show fue un hito en la historia de Radio El Mundo y de la radio en la Argentina. Sin lugar a dudas, Omar, el Fontana Show, conducido por Jorge Cacho Fontana, comenzó en el año 1960, cuando este talentoso conductor, cuyo nombre verdadero era Norberto Palese, abría las mañanas de LR1 Radio El Mundo con una voz que marcaría un antes y un después en la locución radial. El Fontana Show estuvo durante 16 temporadas consecutivas en el aire y Fontana compartía la mesa de trabajo junto a dos destacadas locutoras, María Esther Viñola y Rina Morán, que eran las encargadas de darles el toque femenino al programa. Tenemos un segmento de un programa del Fontana Show del año 1962, en donde distinguieron a varios operadores de Radio El Mundo. Compartamos entonces este valiosísimo archivo sonoro. Y algunos de quienes serán distinguidos en este día. Son nombres conocidos por ustedes, son nombres repetidos en programas y programas. Son quienes iniciaron la dinastía radiotelefónica de Radio El Mundo. Por eso, desde ya y para todos, reza esta palabra. Bienvenidos. ¿Es usted argentino? Argentino. ¿Dónde y cuándo nació? Nací en Buenos Aires el 8 de julio de 1911. ¿Cómo llegó a esta casa? Por medio de un maestro que antiguamente dirigía aquí el acompañamiento, que se llama Alberto Gambino, actualmente radicado en Córdoba. ¿Recuerda su primer sueldo? El primer sueldo de Radio El Mundo era de 150 pesos mensuales. ¿Cuál es su cargo actual? El cargo actual que yo ejerzo es de director de las orquestas estables. Fontana Show, Fontana Show. Héctor Larrea entrevistó en la radio pública a Cacho Fontana, quien detalló cómo nació el Fontana Show. Y yo tuve la única audacia es esta, de comprar un espacio en Radio El Mundo, yo, con una señora inolvidable que se llamó Betty Reluqui, que tenía una agencia y compra de 10 a 12. Compra de 10 a 12 y yo digo, ¿qué vas a hacer ahí? Le digo, algún show y puede ser el Fontana Show, ¿no? Y entonces, ¿es el apellido de tu mamá? Me dice, no, por show, ¿no? Entonces, claro, entonces le digo, no. Y le di a Lipecker, ponele música. Y entonces le pone música sin letra. Y es una melodía, fue muy pegadiza en su tiempo. Entonces elijo cuatro autores que yo trabajaba con ellos en sus diferentes obras. Migré, Santa Cruz, Miguel Coronato Paz y Hugo Moser. Lo mejor que había en la radio. Y uno por día hacía una tira, algo. Y a ese algo le metíamos actualidad. Y a la actualidad le poníamos información del exterior que no era factible en ese momento. Y bueno, y se fue armando sin querer algo que, por ejemplo, hablábamos de un accidente, íbamos hacia el accidente y no conocíamos nada de cómo había quedado el coche con el siniestro. Y apareció el teléfono y ahí, viste, apareció la cosa viva que relataba la cosa. ¿Pero eso aparece ya en Mundo o en Rivadavia? No, aparece acá. ¿En Mundo? Sí, en Mundo. También hacías reportajes grabados. Hacíamos. Un día le hiciste un reportaje a un... Yo escuchaba el Fontana Show a morirme. Ese día vos le hiciste un reportaje a Alfredo Palacios. Tan original, tan novedoso como reportaje. Porque al final vos le dijiste, era pregunta y respuesta, pac, pac, pac, pac. Alfredo Palacios, una institución política y social en la Argentina. Y en un determinado momento, al final, con tu originalidad extraordinaria, vos le decís, ¿me conoce a mí? Y Alfredo Palacios te dice, no. Vos y Antonio, Antonio en el 48 y vos unos años más adelante, trajeron voces artísticas, porque ustedes no son meramente locutores. Ustedes son voces artísticas. Cuando yo escuché el aviso de Cinzano y le pregunto a mi madre, ¿quién es ese? Pues yo sabía todo lo que pasaba en la radio. Me apasionaba. Me dice, no lo sé, pero lo voy a averiguar. Al otro día mamá me dice, se llama Jorge Fontana, pero no sé de dónde viene, porque vos recién entrabas. Ambos trajeron a la radio voces artísticas, no la mera locución que solía ser muy fría, aun cuando había voces extraordinarias. De esta manera completamos un poquito del panorama de lo que fue el fuerte de Radio El Mundo durante las mañanas, el conocido programa Fontana Show, conducido por Cacho Fontana. Quiero señalarte, Omar, que el Fontana Show fue un programa periodístico que utilizó distintos recursos para llegar al público y uno de ellos, sin duda el más característico, era el humor. En 1966, el Fontana Show se escuchaba de lunes a viernes de 9:30 a 11 de la mañana, pero debido al gran éxito de la audición, a partir de 1970, el programa se amplió una hora y su inicio pasó a ser a las 8:30 horas. Cacho Fontana se transformó en una figura estelar de la radio y de la televisión de las décadas del 60 y del 70. Estamos con Héctor Agraz, profesor del ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y un trabajador de los medios de comunicación. Estuviste en Radio El Mundo. ¿En qué otras radios, Héctor? Pasé por Radio El Mundo, que fue mi primera radio. Luego de eso estuve en Excelsior también. Bueno, uno en esta profesión da vuelta un poquito por todos lados, ¿no? Termino mi función como gerente operativo de Radio Nacional. Fui jefe de Mitre también, de operadores de Mitre. Claro. Jefe de Mundo también, operador de Mundo. Es una larga trayectoria que inició en el año 69. ¿Qué significó para vos haber ingresado finales de la década del 60 a una emisora de primera línea como fue LR1? Bueno, mira, eso fue muy, muy, muy importante para mí porque yo agarro la primera camada de operadores jóvenes dentro de una radio que venía con todo un bagaje de historia, ¿no es cierto? Dentro de ello venía con, fíjate que yo con mis 19 años más o menos, conocí personajes como Odilio Tignanelli, Roberto Speco, Juancito Certa, toda gente que había trabajado con los grandes y había visto la radio prácticamente desde su nacimiento. Claro. Eso fue para mí tener conocimiento de lo que era la radio en la época de antes y cómo se hacía, ¿no es cierto? La profesionalidad que tenía esta gente era increíble. Increíble porque trabajaban la radio, trabajaban los sonidos, pero sin toda la tecnología que actualmente tenemos. Es decir, ellos lo hacían con el oído, lo hacían con la pasión. Aunque actualmente nosotros le ponemos pasión, tenemos la ayuda de la tecnología, cosa que ellos no tenían. Y aprendí muchísimo. Inclusive me acuerdo vagamente de que, por ejemplo, Udilio Tignanelli sabía en el estudio auditorio dónde estaban, dónde tenía que ubicar los violines, en un auditorio que mide, qué sé yo, como 30, 40 metros, porque salían más agudos, o dónde tenía que poner el locutor porque salía más grave. Tenía todos los sonidos del estudio, cosa que ahora eso con la tecnología, vos lo sabés muy bien, está superado, ¿no es cierto? Claro. Con ellos mismos aprendo muchísimo de audio, porque cuidaban mucho el audio, hasta las posiciones de los micrófonos. No había procesadores, era una época sin procesadores, el audio salía permanentemente limpio al aire y había que cuidarlo mucho. También tengo la suerte de conocer un poco la historia de la radio y de la tecnología, ¿no es cierto?, que ellos usaban. Te digo, desde las orquestas que largaban en vivo de los estudios, que las preparaban y trabajaban con llaves conmutadoras desde un control central, y en vez de discos, que es lo que usamos, o compactos como usamos ahora, ellos usaban orquestas. Es decir, que era todo un engranaje. Fíjate que se ponían, trabajaban con smoking y con frac en esa época. Claro. Y donde había una equivocación, salía el aire. Sí, cuando había una equivocación, perdiste. Claro. No tenía reparación. Eso me permitió a mí, bueno, obviamente que me quedó mucha historia de la radio, me quedó muchos consejos, de los cuales supe aprovechar, ¿no? O sea, me marcaron un poquito a fuego. Además, bueno, yo, como vos sabés, vengo de familia de operadores de radio, o sea, papá fue jefe de operadores de planta, o sea, nací en una planta transmisora, o sea, que la radio la vi desde chiquito. ¿Conociste la planta de Radio El Mundo? Sí, por supuesto, viví ahí yo. Contame un poquito cómo era, porque no tenemos idea de cómo fue en aquella época. En esa época nosotros a los jefes de operadores los hacían ir, papá era jefe de operadores de ahí, los hacían ir a vivir ahí, al lado de la planta. Ajá. Vivían en una vivienda, pero una vivienda armada, pero de dos pisos. ¿De la emisora era la vivienda? Sí, la vivienda era de la emisora, estaba a 50 metros de la emisora. Digamos, la planta transmisora de Radio El Mundo, cuando se inaugura con un transmisor de 50 kilovatios, que para esa época era muchísimo. Sí, sí. Un edificio totalmente preparado, copia también de la BBC, y con una antena de 160 metros de altura. Y algo más que importante, que a veces uno dice Radio El Mundo y se olvida de que en esa época había una red azul y blanca, sí, con cuatro ondas cortas, es decir, que la radio transmitía con cuatro ondas cortas para el exterior. Sí, sí. Y existían alrededor de la torre de onda media las torres para las transmisiones de onda corta. Sí, correcto, correcto. Tenías una antena de 160 metros para M, que era una torre aislada, tipo romboidal. Sí. Y después tenías las torres más chiquitas para la antena, digamos, de onda corta, ¿no? Transmitían cuatro frecuencias. Eso hasta la privatización de las radios, las ondas cortas siguieron en poder de Radio El Mundo. ¿Y los equipos, te acordás de alguna marca? Sí, los equipos eran, hay equipos en Radio El Mundo, en la época que yo entro, hay equipos de dos tecnologías. Hay una tecnología antigua, que era RCA, 50 kilovatios, con las válvulas refrigeradas por agua. Sí. Que se refrigeran con una pileta de natación, haciendo de radiador. Sí. Y bueno, ese es el primer transmisor que tiene Radio El Mundo, es el que cuando inauguran con eso y más los estudios, y ese transmisor era toda una avanzada en esa época, ¿no es cierto? Claro. Luego, ya en una época más moderna, cuando yo entro a trabajar, se inaugura un transmisor de 110 kilovatios. Claro. RCA también, válvulas ya refrigeradas a aire, y en ese momento pasa a ser la emisora más potente que tiene el país, con 110 kilovatios. Y un transmisor súper moderno. Bueno, lo que era la planta tenía bajo un taller, tenía todo. Imagínate que esos transmisores trabajan los viejos, siguieron trabajando hasta que se privatizaron las radios, o sea que había que tener agua destilada para refrigerar los transmisores, la pileta siempre con agua, bueno, los problemas antiguos. Viví ahí más o menos alrededor de 6, 7 años hasta que me casé, me vine a vivir al centro. Aparte me quedaba muy lejos porque yo no seguí la carrera de papá, yo seguí estudios. Claro. A mí me gustaba el estudio y bueno, del estudio te puedo contar alguna cosita más. Por ejemplo, porque cuando se inauguró, que es una copia de la BBC, era la única radio que tenía aire acondicionado central y era tan moderno que el aire ya en esa época venía con humedad y todo. Claro. Aire frío con humedad. Sí, sí. Año 38, te estoy diciendo. Creo que había 13 edificios en el país que tenían este aire acondicionado. El Cábana, en Radio El Mundo y no me acuerdo cuál otro. Pero súper modernos los estudios, puertas blindadas, por adentro con plomo, 900 kilos cada puerta para los sonidos. Cuidaban mucho la acústica. ¿Cuántos estudios tenía? Siete estudios tenía. Tenía siete estudios y precisamente el sistema, cuando ellos empezaban a hacer radio, los obligaba a tener muchos estudios por las orquestas. Preparaban una orquesta en un estudio, otra orquesta en el otro. Eso generaba una gran cantidad de locutores y de operadores también. Vos fíjate que, por ejemplo, locutores en esa época, cada uno hacía un aviso. Las voces se identificaban con los avisos. Claro. Cuando entré yo también. Después eso se fue, con el tiempo se fue modernizando, bueno, obviamente hasta llegar a la radio de estos momentos, ¿no es cierto? Después hay una parte que yo agarro en el año 69, que es la parte de los acetatos. Los avisos se grababan en 78, en acetato, y se tiraban sin previo puesta a punto, digamos, ¿no? Sí. Era muy artesanal el trabajo. Se notaba mucho el trabajo del operador. Luego, en el año 70 y pico, salen los cassettes punta a punta y, bueno, ahí nos mejoró mucho la calidad hasta nuestros días, que ya, bueno, ahora es un software digital y es una gran comodidad para el trabajo, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que en aquella época vos terminabas tu jornada de trabajo y terminabas cansado, ¿no es cierto? Hoy en día la computadora como que te resuelve un montón de cosas. No estás a los manotazos. Sí, sí, eso, en eso tenés razón. Lo que pasa es que ahora no le podés imprimir tu nombre a lo que estás haciendo, porque la computadora lo que hace es facilitarte de tal manera el trabajo que vos no notás el cambio de mano del operador. Claro. Vos antes estabas haciendo un programa y vos sabías qué operador estaba por la forma de trabajar, igual que conocías los locutores por las voces, conocías los operadores por el trabajo. Claro. Ahora el trabajo sale bien, sale perfecto, pero sale tan perfecto que no notas la mano. Sí, sí, sí. O sea, no es artesanal, es decir, te colabora al 100%, es todo perfecto, todo empalmadito, pero no te cambian los operadores y no notas cuál es cuál. Cita de música y canciones. Cita de todas las mañanas. A las 10:05. Café aspirina más. Café aspirina menos. Con los micrófonos de Radio El Mundo. Y sus 110 kilovatios. Fontana Show. Fontana Show. La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. La radio argentina celebra sus 100 años. Y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Radio El Mundo, aparte de emitir por la onda media en 1070 kHz, tuvo 4 ondas cortas, gracias a las cuales su señal llegaba a todo el país y a todo el mundo. Así es, Omar. Las ondas cortas de LR1 eran LRX1 en 6.120 kHz, banda de 49 metros, en donde transmitía las 24 horas del día con 10 kW de potencia. LRX2 en 9.710 kHz, operando allí con una potencia de 7 kW y medio, y lo hacía entre las 9 de la mañana hora local y las 18 hora local. LRX en 11.755 kHz, también con 7 kW y medio de potencia, utilizando esta frecuencia desde las 6 de la mañana de nuestro país y hasta el mediodía justamente de nuestro país. Y finalmente la última de las frecuencias era la LRU en 15.290 kHz y que estaba en el aire desde las 6 de la mañana hasta las 22:30 locales. Es importante señalar que estas potencias son aproximadas, es información que ha publicado el Manual Mundial de Radio y Televisión al año 1981 y también los segmentos horarios que acabo de señalarles son los registrados ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Lo que sí es cierto es que no salían las cuatro frecuencias juntas en paralelo, ni aún en las épocas de auge de las ondas cortas, y las que más persistieron en el tiempo, las que llegaron más lejos hasta mediados de los 80, fueron las frecuencias de 49 metros, 6.120 kHz, y 9.710 kHz en 31 metros. Y con respecto a las cuatro frecuencias de onda corta, vos decías, Arnaldo, que no transmitieron todas en paralelo al mismo momento. No. Yo llegué a escuchar hasta dos frecuencias en paralelo, pero nunca las cuatro. Sí pude oírlas en diferentes horarios a las distintas frecuencias. La que más me llamaba la atención, lógicamente, era la de 19 metros, que era la menos potente y la que probablemente haya tenido alcance mundial. Aquí tenemos un ejemplo de una de esas frecuencias de onda corta que a una hora fija comenzaba a emitir. Así lo anunciaban. En ese momento iniciará su transmisión la estación de onda corta LRX2 en la banda de 31 metros, frecuencia 9.710 kHz. LR1, Radio El Mundo, su frecuencia 1.070 kHz, sus ondas cortas LRU, LRX1, LRX2 en las bandas de 19, 49 y 31 metros y la estación diferenciada de frecuencia modulada estereofónica en 94,3 MHz desde Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en el Día de la Educación Técnica. En Radio del Mundo se creó un servicio de emisoras comerciales argentinas conocido con la sigla de SIDECA. Este servicio tuvo muy corta duración por diversos factores. Sí, ya estábamos también frente a las malas condiciones de propagación, que de alguna manera tampoco contribuyeron justamente a la difusión de este tipo de servicios. Vamos a escuchar a uno de los creadores de este servicio internacional, el conductor radial Enrique Alejandro Mancini, quien detalló por qué surgió este servicio y cómo desapareció. Durante la gestión de la llamada Revolución Argentina, y exactamente en la etapa del general Onganía, siendo su secretario de prensa y difusión, el ahora doctor Luis Premoli, por entonces en su carrera militar y en las funciones jerárquicas asignadas en el Ejecutivo, se dispuso la utilización de las ondas cortas de Radio El Mundo, Radio Belgrano y Radio Splendid, nuevamente con un servicio de difusión al exterior. Originariamente se pensó que esos servicios, realizados en español, en portugués, en italiano, en francés y en inglés, podrían ser comercializados. Sin embargo, ya había entrado la radiofonía argentina en un periodo de burocratización, por el cual, o como consecuencia del cual, hasta era imposible la venta directa de los espacios en las emisoras de AM. Es decir, sus funcionarios no estaban capacitados para vender el servicio de consumo interno, y menos lo estaban para hacerlo el de carácter internacional. A ello habría que sumar que una actitud política limitaba la posibilidad de inversores extranjeros. Y se planteó a quien correspondía, por ejemplo, yacimientos petrolíferos fiscales y otras empresas del Estado, el hecho de que pudieran ellos, de alguna manera en sus presupuestos publicitarios, incluir estas transmisiones al exterior. Solamente una empresa no argentina demostró interés, pero luego desistió de ese propósito y fue la compañía fabricante de automóviles conocida posteriormente como ICA Renault. Los programas se grababan en los estudios de Radio El Mundo, la única capacitada para hacerlo, y se utilizaban a los mismos locutores del servicio internacional que dependía de LRA. El programa en castellano del Servicio Internacional de Emisoras Comerciales Argentinas se transmite todos los días, de lunes a viernes, desde las 20 y las 22 horas de la costa del Pacífico, por la onda de LRX Radio del Mundo, en la banda de 25 metros. La identificación de SIDECA llegó a trascender y figurar en los índices internacionales. Los sueldos fueron pagados proporcionalmente por las tres emisoras cabeceras, Radio El Mundo, Radio Splendid y Radio Belgrano, y se utilizaron, cabe decirlo, excepto los sábados y domingos, sus ondas cortas, en plenitud, hasta que por una de estas medidas a la que estamos acostumbrados los argentinos, el servicio cesó sin dar razones. Posiblemente en esta actitud contribuyó un cambio de administración dentro del mismo proceso no constitucional, tal cual fue el reemplazo del general Longanía y la asunción por el grupo más liberal de Alejandro Agustín Lanusse. Se deben guardar muy pocos elementos, yo personalmente no conservo ninguno, pero sí se puede decir que las informaciones fueron mucho más sintéticas y los horarios más cortos que los que llegó a tener en su esplendor el Servicio Internacional Radiofónico Argentino o en los mejores momentos el ahora llamado Radiodifusión Argentina al Exterior. SIDECA fue una simple colaboración aprovechando una infraestructura por entonces aceptable que hoy incluso sería realmente obsoleta y desvalida. SIDECA fue una intención más que trató de integrarse al concepto original de lo que fue en su momento SIRA, Servicio Internacional Radiofónico Argentino. La utilización en plenitud de las ondas cortas de LRA y de las tres emisoras comerciales con onda corta de entonces que tenían esos servicios y que no necesitaban, por cuanto ya habían quedado perimidas las llamadas cadenas, que sí las empleaban para tomar el servicio brindado desde Buenos Aires y ofrecer los entonces populares programas, particularmente en los horarios nocturnos, que iban de lo artístico a lo informativo. Héctor Agraz, ¿a vos te tocó trabajar en algún momento en alguna transmisión exclusiva solamente por onda corta? Sí, Radio El Mundo en una época estuvo haciendo una transmisión diferenciada por un servicio. SIDECA, Servicio Internacional SIDECA, de... correcto, sí. Correcto. Yo estuve haciendo ese servicio de SIDECA, que era transmisión en diferentes idiomas, se transmitía en un estudio chiquito, se grababa previamente y luego se transmitía cuando llegaban los horarios de las ondas cortas para diferentes países. Claro. O sea, cuando la onda corta les llegaba el horario que apuntaba a Brasil, se transmitía en portugués y así sucesivamente. Claro, eso duró muy poco tiempo. Duró muy poco tiempo, alrededor de... Eso fue uno de mis primeros trabajos en Radio El Mundo. Ajá. Duró alrededor de un año, año y medio. Después se empezó a mandar la transmisión directamente completa de la radio. No, ya no se hizo transmisión diferenciada. La mayoría de las emisoras de onda media de la Argentina tuvieron también su emisora en la banda de frecuencia modulada. Radio El Mundo tuvo la suya en 94.3 MHz. Aquí una de las primeras transmisiones. Mundo FM. Su estación de servicios musicales en frecuencia modulada estereofónica. Sintonizable en 94,3 MHz. Mundo FM y FM Estéreo. Durante los primeros años se la conoció como estación de servicios musicales, Mundo FM. Luego se convirtió en una de las más famosas emisoras de frecuencia modulada de la Argentina. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, 94.3 MHz. Efectivamente, se convierte en FM Horizonte, quizás una de las emisoras de frecuencia modulada que marcaron una época allá por mediados de los años 80. Vos sabés que cuando esta emisora sale al aire, marca todo un estilo y señala todo un cambio en los estilos, no solamente en los contenidos, sino fundamentalmente en los estilos de locución, en las cortinas musicales que se empleaban, en el manejo de los tiempos y en los silencios. ¿Quién no recuerda de aquella época las crónicas de Martin Bullig, los anuncios de la hora que se hacían cada vez que una nueva hora comenzaba, Realmente FM Horizonte fue una estación de radio que marcó una época, y tal es así que hoy día, aprovechando herramientas tecnológicas que hoy hay como Internet, fanáticos de la que fue FM Horizonte han formado una página web llamada Horizonteros, en la cual subieron archivos de audio, temas musicales que irradiaba la emisora, han creado un libro de visitas, escriben los recuerdos. Realmente esto demuestra que esta estación ha señalado y ha marcado un momento histórico en la radiodifusión de la República Argentina. Cada vez que un año finaliza, Buenos Aires tiene la tradición de cubrir las calles del centro con papeles y cintas de calculadoras y computadoras. La gente arroja desde las ventanas de sus oficinas las horas trajinadas de todo un ciclo vivido. Es una forma de festejar, como la costumbre de reunirse con amigos y familiares para celebrar el comienzo de un nuevo año. Cada uno con sus cábalas particulares, moños, billetes doblados, papelitos con metas a cumplir y suficientes copas levantadas una y otra vez. Los argentinos abrazamos la esperanza de un nuevo ciclo para realizarnos. Un nuevo año comienza junto a las ilusiones de un mundo mejor. Por eso, Radio Horizonte les desea feliz 2000. Soy Inés de la Fuente, presidenta de Radio El Mundo y de FM Horizonte. Quiero desearles todo lo mejor, mucho trabajo, mucha salud, prosperidad, paz y alegría. A todos ustedes, nuestros oyentes, muy feliz año 2000, muy feliz comienzo de siglo. Y antes de terminar este programa dedicado a homenajear a la radio argentina en su centenario, quiero contarles que desafortunadamente y desde hace varios meses, la señal de LR1 Radio El Mundo ha salido del aire. Por tal motivo, la autoridad de aplicación ha resuelto otorgar la frecuencia de 1070 kHz a Radio Cooperativa, una emisora que viene operando desde hace varios años en 770 kHz. Seguramente, dentro de algunas semanas o meses, la frecuencia de 1070 kHz, la tradicional frecuencia empleada por LR1 Radio El Mundo durante tantos años, vuelva a tener una señal de radio en el éter. Amigos, y ahora sí, los esperamos dentro de 7 días con una nueva edición homenaje a la radio argentina aquí, en La Rosa de Tokio. Muy buena semana para todos ustedes. Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com. La Radio Argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano.